Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque esta llama me atormenta. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él les prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirá. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos presenta una verdad última, la verdad escatológica de los últimos tiempos, no solo de la humanidad, sino de cada persona. Y finalmente nos presenta la realidad definitiva que es la vida eterna, el cielo, y también el infierno. Aquí es uno de los puntos del Evangelio en el cual está revelado claramente que existe el infierno y que es posible que los hombres lleguen al infierno. Efectivamente, las parábolas de Cristo no son meras hipótesis, son realidades, se expresa realidades. Este rico fue al infierno porque no tuvo caridad con el pobre, porque vivió en este mundo como si este mundo fuera lo definitivo. Efectivamente, la palabra de Dios nos ilumina acerca del fin verdadero de la vida humana. El fin verdadero es el encuentro con Dios. Nos decía también el Evangelio que hay que hacerse amigos con el dinero injusto para que esos amigos nos reciban en las moradas eternas. Por supuesto, no está alabando la injusticia, sino está diciendo que nuestra verdadera tierra prometida no es esta, sino otra, es el cielo nuevo, la tierra nueva. Y fundamentalmente el encuentro de nuestra alma con Dios, el encuentro con la Santísima Trinidad a través de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Y por eso la revelación de la Sagrada Escritura, como nos enseña el Concilio Vaticano II, no es completa si no está la tradición y si no está también la experiencia espiritual. Dice explícitamente que es necesaria una experiencia espiritual. Y así lo que aquí nos expresa el Señor en estas palabras tan solemnes, importantes y serias, es algo que podemos experimentar cada vez más. Es decir, tenemos un conocimiento experimental acerca de la diversidad de caminos que hay en esta vida. Uno que lleva a la eternidad beata y otro que lleva a la desesperación definitiva. Los que viven poniendo su fin en este mundo tienen su recompensa gente, como los fariseos que hacían las cosas, decía Cristo, para ser visto por los hombres, para ser visto por los hombres, estos también tienen aquí su recompensa. Pero la recompensa en este mundo, aun cuando fuere por acciones justas, es siempre muy limitada y es siempre pasajera. San Agustín también decía que los romanos fueron de alguna manera premiados por Dios por algunas virtudes que tenían. Fueron premiados en esta tierra, pero por la paz, por la grandeza del imperio, pero no significa esto que hayan recibido la vida eterna. Para recibir la vida eterna no es suficiente tener algunas acciones buenas en este mundo, es necesario vivir profundamente, continuamente y definitivamente en la gracia de Dios y sobre todo terminar los días en la gracia de Dios. Por eso el principio capital de la vida cristiana siempre es la fe que opera por la caridad, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, la fe que opera a través de la caridad, que es una expresión muy profunda porque nos indica al mismo tiempo el camino y el fin. La fe que opera por la caridad es la unión con Cristo que es seguida por la presencia del Espíritu Santo, porque Cristo finalmente manifiesta y anticipa, comunica el conocimiento que es Dios, el conocimiento por el cual Dios se conoce a sí mismo y el Padre engendra al Hijo, y de ese conocimiento surge eternamente, infinitamente el Espíritu Santo, y por eso la verdadera fe es inseparable de la caridad, y cuando no hay caridad se pierde la fe. Pero cuando hay caridad y hay fe, las dos crecen juntas y se hacen como el árbol de mostaza, dice el Evangelio, se cobijan todos los pájaros del cielo en ese árbol, como significando que la fe que obra por medio de la caridad nos abre efectivamente las puertas del cielo, las puertas de la grandeza eterna de Dios. Y el Evangelio es bien claro acerca de que el camino que lleva a la vida, o sea, el camino que pasa por la puerta estrecha, es un solo. Cristo mismo, yo soy el camino, es Cristo, que es la verdad y la vida de los que creen en Él. Y la vía que lleva a la perdición es ancha, es una realidad. Quiere decir que las personas que no tienen fe van por la vía ancha. Es siempre posible que Dios salve a alguno, que le dé una gracia extraordinaria, que haya casi un milagro moral en algunas condiciones, en algunas personas, y que estas personas cambien profundamente. Pero la experiencia también nos indica que no es frecuente esto. Y sobre todo en nuestros días, en que hay una apostasía de la fe, una apostasía explícita, también pública, porque de muchas maneras se manifiesta el rechazo de la fe en expresiones comunes en la legislación, en los medios de comunicación, en la educación, en las manifestaciones públicas y también en la vida cotidiana. Muchas personas encontramos que no tienen fe si comparamos la situación actual con la de un decenio, dos decenios, tres decenios atrás, encontraremos que, por lo menos aquí donde vivimos, en Argentina, en Buenos Aires, la situación está profundamente cambiada. Y lamentablemente, esto no es algo solamente local, el proceso que excede nuestra situación, son muchos más amplios y que están producidos por los caracteres más profundos de la cultura en la cual vivimos, por los influjos filosóficos, por la acción de la psicología también, sobre la cual hemos mucha confusión. Y esa confusión no es inocente porque produce como resultado un daño profundo, que es un daño a la fe. Y como San Tomás explica siempre, la infidelidad, el pecado contra la fe, es el más grave de todos los pecados, porque impide todos los bienes. Todos los bienes no vienen por la fe. Y principalmente el bien último, la beatitud, no viene por la fe. Por eso el Nuevo Testamento insiste de tantas maneras que el justo se salva por la fe, cosa que ya decía el Antiguo Testamento, pero que además es la fe la que hay que conservar en su pureza, en su unidad, y que los verdaderos cristianos se distinguen por su verdadera fe. Y por eso el verdadero programa de la evangelización, de la reevangelización en nuestro mundo contemporáneo, comienza siempre por la verdadera fe, por la unidad de la fe y por una vida cristiana que sea absolutamente coherente con la verdad de la fe. Ya tenemos suficiente experiencia de una educación incoherente durante muchos años y constatamos experimentalmente los daños que produce este tipo de educación tan difundida, o sea, una educación a medias o menos que a medias, ni siquiera un cuarto o un décimo de la integridad de la fe. Para mantener la fe, este tipo de educación no sirve. No sirve ni en las instituciones católicas, ni sirve en la familia, no sirve en las universidades, y no sirve tampoco como un método de evangelización. Conduce a un absoluto fracaso. Y hay que ser totalmente ciego para no constatar este tipo de fracaso. La vida cristiana hay que reformularla a partir de la integridad de la fe. Solo de esta manera se puede vivir la caridad. Es ilusorio buscar el ejercicio de la caridad si no está la fe, si no está la verdadera fe, si no hay una perseverancia en la fe, si no hay un acto de caridad profunda que en primer lugar es ayudar a los otros a suscitar y a mantener la fe. Es imposible eso. Y eso requiere tiempo, coherencia, perseverancia, fortaleza, capacidad de resistencia contra todo tipo de embates y mucha caridad y mucha amistad para mantener la integridad de la fe de modo comunitario, porque no es suficiente que los individuos tengan fe. Es necesario que se formen comunidades que tengan fe. Y de esta manera cambió el mundo. Los apóstoles difundieron la verdadera fe, formaron verdaderas comunidades. Y los que querían seguir el ejemplo de los apóstoles y de los primeros cristianos, que eran fervorosos en la fe, se iban después a los desiertos. Cuando el cristianismo se empieza a difundir, como siempre sucede, muchos que son mediocres, los que querían vivir la integridad de la fe se fueron a los desiertos a vivir esa coherencia. Y nuestros desiertos son mucho más ásperos y más difíciles que los desiertos de Egipto, donde se iban los primeros cristianos. Son mucho más difíciles que la montaña, donde se recluían los cartujos. Son desiertos espirituales, son desiertos sociales, son desiertos interiores de tanta gente, de la confusión mental. Es el caos es la agresividad, como reflexionábamos aquí también en las jornadas. Entonces tenemos que convivir con los lobos, las ovejas en medio de los lobos, y tenemos que despojarnos también de nuestra condición de lobos, en lo que queda, en lo que tenemos, para ser verdaderas ovejas. Si queremos ser lobos, nos van a comer los otros lobos más fuertes, como enseñaban los padres. somos ovejas en medio de lobos. Pero la única manera de ser ovejas en medio de lobos es mantener la verdadera fe, la integridad de la fe, seguir el impulso del Espíritu Santo, las inspiraciones del Espíritu Santo, que cuando las queremos oír están y son muchas y nos llevan siempre a Cristo, y no esperar el resultado principal de los métodos humanos. Esto nos lleva a ninguna parte, porque lo que se quiere lograr es un fin divino, y los medios no pueden menos que ser divinos, y esos medios son los que efectivamente están en el Evangelio. Por eso es necesario no solo escuchar a Moisés y a los profetas, sino escuchar a Cristo. Decía la parábola de nuestro Señor: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Y efectivamente Cristo resucitó y tampoco se convencen. Muchos no se convencen, no tienen fe, pero lo peor es que no la quieren tener. No quieren tener fe. Y por eso la caridad principal que podemos ejercitar respecto de nuestros prójimos se refiere a la fe. Ayudarles a suscitar la fe y ayudar a mantener la fe y a salir de esta mediocridad horrible en la cual cayó la cultura cristiana, que por un lado engendra hijos de Dios y por otro lado los destruye. Es necesario que los hijos de Dios engendrados se mantengan, perseveren, y en esto debemos poner toda nuestra energía en todos los ámbitos en los cuales trabajamos, en el ámbito de la cultura y especialmente en este ámbito de la psicología, que necesita tanta evangelización.